que andamos hoy gozando de la vida. Hace tiempo me tocó perder, pero todo túnel tiene una salida. Siempre en mente para todo sale el sol. Y ahora soy la sombra que cuida el montón y no me olvido dónde esto empezó. Pa' adelante van mis pasos y a pesar de los fracasos no me agüito, yo ando tranquilo. Tengo finta de buenazo, pero si se van de paso, pasan directo a un lugar mejor. De repente unas pieles modo avión y unos traguitos vamos entrando en calor. Me gusta el sonido del acordeón, rolitas en vivo, pues cómo no. Y así suena su compacto rubio, mi viejo. ¡Ea! Y andamos al millón, pura legión RG. Cuando la frontera me brinqué, lavando platos pude rentar un cuarto. A veces dan ganas de volver con la familia y la vida allá en el rancho. Paso firme y sigo sin voltear atrás. Aunque hoy me encuentre bien, tengo ganas de más. Entrando en calor.